El viernes pasado, junto a la movilización nacional convocada por la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, muchas organizaciones campesinas hicieron oír sus reclamos para la implementación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, a nivel nacional, pero también a nivel provincial, ya que muchas provincias aprobaron su adhesión a la norma nacional. Como primera medida, exigen que los gobiernos provinciales convoquen a los consejos asesores, que son órganos consultivos establecidos en la ley, para asegurar la participación de las organizaciones campesinas. En la provincia de Corrientes, este reclamo fue consensuado durante la reunión del Foro de la Agricultura Familiar, realizado el viernes pasado en la ciudad capital, donde también se actualizaron allí los mandatos de los dirigentes a nivel provincial y nacional. Así lo explica Hugo Buchet, pequeño productor de la zona de Paso de los Libres, representante electo para la Mesa Nacional del Foro de la Agricultura Familiar. Son asignaturas pendientes, por eso también la urgencia nuestra hoy es de tomar ese rol protagónico que necesita tomar el foro, la mesa ejecutiva provincial, y empezar a articular con otras instituciones, otras organizaciones, y bueno, y sentarnos a conformar ese consejo asesor, porque más allá de las interpretaciones que se haga de la ley, nosotros también tenemos que ir y decir: señores, nosotros necesitamos esto para esto. Tenemos muchas falencias en todas las áreas: comercialización, en producción, en infraestructura, en tierra, en agua. Hay zonas que están inundadas y otras zonas que están pidiendo, por favor, un medio litro de agua. Desde Corrientes informó para Farco Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular.